recordatorio de pequeñas maravillas al alcance de la mano. Ese tiempo de disfrute que dibuja sonrisas cuando nos detenemos en la página de un libro, recordamos un poema, escuchamos música o empezamos a gozar el cercano encuentro con un amigo. Placeres cotidianos. Los martes a las 3 de la tarde en FM Sierras 107.9 Comunitaria. Donde miré encontrar. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 5 minutos después de la hora 15, estamos aquí renovando nuestro encuentro, que ya se ha hecho una buena costumbre. Estamos con Francisco, más que dispuestos para estos 60 minutos que nos van a resultar, ojalá que placenteros, con alguna selección musical, alguna selección de lecturas, cosas que tienen que ver con alguna novedad editorial y otras que no son tan novedosas, porque por ahí son lecturas cuasi de mi adolescencia, pero que por algún motivo, y también tiene que ver con esto de las novedades editoriales de las que les hablaba recién, por algún motivo, si permanece como atractiva, es que o yo no crecí demasiado en mi exigencia o lo disfruto todavía a pesar de su o por su sencillez. En relación a la música, la noticia de la partida, por lo menos la partida de este plano físico de Bebo Valdés, sirve por ahí para que uno vuelva a escuchar su música. Yo debo reconocer que tuve más cercanía o afinidad y admiración musical, y tengo, por su hijo, Chucho, que por el padre, pero dichosa la rama que al tronco sale, algo de pasaje por la facilidad para desplazarse, ¿no? Por los teclados por el teclado de los pianos debe haber. A pesar de que Bebo se alejó de su familia siendo su cría muy chica, siendo muy chico Chucho también, bueno, por desavenencias, por no coincidencias con el régimen castrista, Bebo abandona la isla cuando sus niños eran pequeños, y yo creo que fue en la década de los primeros años de la década del 60, y bueno, ya en el 63 estaba instaladísimo y con otra familia. Muchos años pasaron, me parece, hasta que por lo menos Chucho logró, no sé, reconstruir de alguna manera la relación con su papá. Después hicieron trabajo juntos, creo que por lo menos un disco hay de los dos Valdés que bueno, que de alguna manera plasma ese encuentro, ¿sí? Que debe haber sido musical después que afectivo, porque me parece que no te sale un encuentro musical si no lograste recomponer otras cosas antes, por lo menos entre padres e hijos. Bebo Valdés es una, o fue, y sigue siendo una figura central de la época de oro de la música cubana, ¿sí? Comienza su carrera profesional como pianista en una de las orquestas que en aquellos años era de las más populares en Cuba, la orquesta de Julio Cueva. Y para esa orquesta compone el mambo La rareza del siglo. Transcurre la década del 40 y el contrabajista cubano Israel López Chachao cambia el curso de la música cubana con su danzón mambo. Bebo se suma a la orquesta de Romeu en lo que se conoce como el cabaret más famoso de la isla de Cuba, el famoso Tropicana, ¿sí? Al poco tiempo es asesor musical de ese cabaret, y el productor Norman Granz, entusiasmado por la reacción al jazz afrocubano en Nueva York, le recomienda a Valdés en el año 1952 la primera descarga de jazz cubano que se graba en la isla. En esa fecha la orquesta de Valdés escucha ya en radio a lo ancho y a lo largo de toda la isla de Cuba. Uno de los vocalistas fue Benny Moore, quien se inspira en la formación para crear su propia gran banda. Por su parte, Bebo crea un nuevo ritmo que es la batanga y continúa componiendo. Vamos a escuchar un poco de la música de Bebo Valdés. Llega Lágrimas Negras. Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. hay en el Guadalquivir, mitad alabada, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy sana y aunque me cueste morir. Contigo me voy sana y aunque me cueste morir. Bueno, estamos compartiendo la música de Bebo Valdés, que se nos fue. Viejito, 94 años. La semana pasada, el sábado pasado. Bueno, recorramos por ahí algunas cositas más de su vida. Al comienzo de la década del 60, en México, es director musical del bolerista chileno Lucho Gatica. Va de gira por Europa con los Havana Cuban Boys y crea La Batanga. Allí su vida dio un vuelco 100% cuando decidió, en la década ya del 60, exiliarse en Suecia. Allí echó raíces, creó otra familia, permaneciendo alejado de la música durante muchísimo tiempo. Su primer contrato le llevaría a tocar durante 6 meses en un club en el Círculo Polar Ártico, del Caribe al Polar, en un rato. En Estocolmo se enamora, se casa, ¿sí?, y se suma en el más profundo anonimato. Pasaron más de 30 años, ¿sí?, hasta que en noviembre del año 1994 recibe una llamada de nada más y nada menos que Paquito de Rivera. Allí Paquito lo invita para grabar un nuevo disco en Alemania. 3 días después, Paco de Rivera produce Bebo Rides Again, una colección cubanos de clásicos cubanos y originales de Bebo, compuestos especialmente para esa ocasión. El tiempo no pasó en vano, suena mejor que nunca y comienza una carrera cuando ya tenía 76 años. En el año 2000 se lanza la película dirigida por Fernando Trueba, Calle 54, junto con un CD doble de la banda de sonido de esa película. Fue un éxito extraordinario, fue uno de los encuentros históricos entre los más grandes del jazz latino. Allí estaban Bebo Valdés, Tito Puente, Jerry González, Elian Elías, Paquito de Rivera, Cachao y muchísimos extraordinarios músicos afrolatinos. Luego aparece con Lola Records, con el sello Lola Records, un trabajo que se tituló El Arte del Sabor, junto con Cachao y Pétalo. Y en esa misma época, en los primeros años de la década del 2000, le otorgan o lo reconocen con el Grammy al mejor álbum tropical tradicional. Después aparece Lágrimas Negras en su versión con Diego El Cigala, ¿sí?, que fue la versión que escuchamos recién, y ese tema es como que lo vuelve a situar en un contexto actual, y a partir de allí es como que comienza otra parte de la historia de Bebo Valdés. Escuchamos un temita más, va a ser Sabor, y después voy con el final de esta nota. Thank you. escuchábamos a Bor, y también este trabajo está relacionado con uno de las últimas, de los últimos emprendimientos, ¿no?, de Bebo, que fue la participación en la película de Fernando Trueba, El milagro de Candeal, que por supuesto también tuvo su banda de sonido, de la cual acabamos de escuchar el tema Sabor. Y tiene que ver, o la película cuenta, entre otras muchas cosas, la historia del viaje de Bebo a Salvador de Bahía, a Brasil, para de alguna manera reencontrarse con sus orígenes africanos. Después de esto me parece que viene el encuentro y el trabajo grabado con Chucho Valdés, su hijo, y bueno, y después se fue a descansar, ¿sí? Se fue a descansar y el sábado pasado decidió que ya 94 era un número importante como para andar por estos terrenos, y bueno, andará tocando teclados por alguna nube. Así que Bebo Valdés, nuestro homenaje disfrutado, ¿sí? Y el último tema que vamos a escuchar creo que es Vete de mí. Muy bien, ya venimos nosotros. Llena todo de alegría y juventud, y ve fantasma en la noche de trasluz. Se oye el canto perfumado de la azul. Vete de mí, no te detengas al mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Como mejor el beso aquel que no podemos recordar. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog FM Sierras Come Chingones. .blogspot.com. Cuando comencé a leer la nota de Luciana de Melo en el suplemento Radar Libros del último domingo, el suplemento que corresponde a la página 12 del último domingo, La nota de ella la titula El Railer y tiene que ver con el último libro de Ángela Paradeli, que es un ensayo que tiene que ver con la lectura y tiene que ver con la escritura. No hay manera de aproximarse al lenguaje sin una vivencia de la angustia. Ese temor primitivo, sin causa precisa, que desde los primeros intentos de palabra marca en nosotros una separación, una percepción de lo que se ha perdido, de lo que no se alcanzará nunca a significar. Es a la vez el único puente que nos reconcilia con lo que habita más allá y al mismo tiempo dentro de nosotros mismos. El lenguaje hablado, el de los cuerpos, el lenguaje de las cosas del mundo, el lenguaje del silencio, el lenguaje como una posibilidad y un límite a la vez, y emergiendo desde él esa herramienta que se nos da va para aprenderlo y para descifrarlo, ¿no? Esa posibilidad es la lectura. Será por eso que el sentido de la lectura le precedió a la búsqueda del lenguaje, porque Ángela Paradeli sabe que para abordar de lleno las dimensiones de la lectura, antes debía instalarse en esa compleja máquina del lenguaje y su escritura. Y yo cuando leía los primeros las primeras líneas de la nota, ¿no? No hay manera de aproximarse al lenguaje sin una vivencia de la angustia. Y ahí me acordé de un cuento que está en un libro bastante viejo de Isabel Allende, y eso me da la pauta que por ahí está más bueno que los últimos, porque los últimos medio como que chorrean agua, son más líquidos. Y dije, está bueno mechar el ensayo de Paradeli con este cuento, bastante corto, pero no tanto, de Isabel Allende, que se llama Dos Palabras. Así que después de la música, leo un ratito para ustedes. Thank you. cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré de quererte. Era la señora Lila Down interpretando La Llorona, creo que de Chavela Vargas, ¿sí? Y ahora de la señora Isabel Allende, Dos Palabras. Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo o acierto de su madre, sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vistió con él. Su oficio era vender palabras. Recorría el país desde las regiones más altas y frías hasta las costas calientes, instalándose en ferias, mercados, donde montaba cuatro palos con un toldo de lienzo bajo el cual se protegía del sol y de la lluvia para atender a su clientela. No necesitaba pregonar su mercadería, porque de tanto caminar por aquí y por allá todos la conocían. Había quienes la aguardaban de un año para el otro, y cuando aparecía por la aldea con su atado bajo el brazo, hacían cola frente a su tenderete. Vendía a precios justos. Por 5 centavos entregaba versos de memoria, por 7 mejoraba la calidad de los sueños, por 9 escribía cartas de enamorados, por 11 inventaba insultos para enemigos irreconciliables. También vendía cuentos, pero no eran cuentos de fantasía, sino largas historias verdaderas que recitaba de corrido sin saltarse nada. Así llevaba las nuevas de un pueblo a otro, y la gente le pagaba por agregar una o dos líneas. Nació un niño, murió fulano, se casaron nuestros hijos, se quemaron las cosechas. En cada lugar se juntaba una pequeña multitud a su alrededor para oírla cuando comenzaba a hablar. Y así se enteraban de las vidas de otros, de los parientes lejanos, de los pormenores de la guerra civil. A quien le comprara 50 centavos, ella le regalaba una palabra secreta para espantar la melancolía. No era la misma para todos, por supuesto, porque eso habría sido un engaño colectivo. Cada uno recibía la suya, con la certeza de que nadie más la empleaba para ese fin en el universo y más allá. Belisa Crepusculario había nacido en una familia tan mísera que ni siquiera poseía nombres para llamar a sus hijos. Vino al mundo y creció en la región más inhóspita, donde algunos años las lluvias se convierten en avalanchas de agua que se llevan todo. Y en otros no cae ni una gota de agua del cielo, y el sol se agranda hasta ocupar el horizonte entero y el mundo se convierte en un desierto. Hasta que cumplió 12 años no tuvo otra ocupación ni virtud que sobrevivir al hambre y la fatiga de los siglos. Durante una interminable sequía le tocó enterrar a 4 hermanos menores, y cuando comprendió que le llegaba el turno, decidió echar a andar por las llanuras en dirección al mar, a ver si en el viaje lograba burlar la muerte. La tierra estaba erosionada, partida en profundas grietas, sembrada de piedras, fósiles de árboles, arbustos espinudos, esqueletos de animales blanqueados por el calor. De vez en cuando tropezaba con familias que, como ella, iban hacia el sur siguiendo el espejismo del agua. Algunos habían iniciado la marcha llevando sus pertenencias al hombro o en carretillas, pero apenas podían mover sus propios huesos y a poco andar debían abandonar sus cosas. Se arrastraban penosamente, con la piel convertida en cuero de lagarto y los ojos quemados por la reverberación de la luz. Belisa lo saludaba con un gesto al pasar, pero no se detenía, porque no podía gastar sus fuerzas en ejercicios de compasión. Muchos cayeron por el camino, pero ella era tan tozuda que consiguió atravesar el infierno y arribó por fin a los primeros manantiales. Finos hilos de agua, casi invisibles, que alimentaban una vegetación raquítica y que más adelante se convertían en riachos y en esteros. Belisa Crepusculario salvó la vida y además descubrió, por casualidad, la escritura. Al llegar a una aldea en las proximidades de la costa, el viento colocó a sus pies una hoja de periódico. Ella tomó aquel papel amarillo y quebradizo y estuvo largo rato observándolo sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Se acercó a un hombre que llevaba un caballo en el mismo charco, que lavaba un caballo en el mismo charco turbio donde ella aclarara su sed. ¿Qué es esto?, preguntó. La página deportiva del periódico, replicó el hombre, sin dar muestras de asombro ante su ignorancia. La respuesta la dejó atónita, pero no quiso parecer descarada y se limitó a inquirir el significado de las patitas de moscas dibujadas sobre aquel papel. Son palabras, niña. Allí dice que Fulgencio Barba noqueó al negro Tiznao en el tercer round. Ese día, Belisa Crepusculario se enteró de que las palabras andan sueltas sin dueño, y que cualquiera, con un poco de maña, puede apoderárselas para comerciar con ellas. Consideró su situación y concluyó que, aparte de prostituirse o emplearse como sirviente en la cocina de los ricos, eran pocas las ocupaciones que podía desempeñar. Vender palabras le pareció una alternativa decente. A partir de ese momento ejerció esa profesión y nunca le interesó otra. Al principio ofrecía su mercancía sin sospechar que las palabras podían también escribirse fuera de los periódicos. Y entonces, cuando lo supo, calculó las infinitas proyecciones del negocio. Con sus ahorros le pagó 20 pesos a un cura para que le enseñara a leer y escribir, y con los 3 que le sobraron se compró un diccionario. Lo revisó desde la A hasta la Z y luego lo lanzó al mar, porque no era su intención estafar a los clientes con palabras envasadas. Come here, varios años después, en una mañana de agosto, se encontraba Belisa Crepusculario en el centro de una plaza, sentada bajo su toldo vendiendo argumentos de justicia a un viejo que solicitaba su pensión desde hacía 17 años. Era día de mercado y había mucho bullicio a su alrededor. Se escucharon de pronto galopes y gritos, y ella levantó los ojos de la escritura y vio primero una nube de polvo y enseguida a un grupo de jinetes que irrumpió en el lugar. Se trataba de los hombres del coronel, que venían al mando del mulato, un gigante conocido en toda la zona por la rapidez de su cuchillo y la lealtad hacia su jefe. Ambos, el coronel y el mulato, habían pasado sus vidas ocupados en la guerra civil y sus nombres estaban irremisiblemente unidos al estropicio y la calamidad. Los guerreros entraron al pueblo como un rebaño en estampida, envueltos en ruido, bañados en sudor y dejando a su paso un espanto de huracán. Salieron volando las gallinas, dispararon a perderse los perros, corrieron las mujeres con sus hijos y no quedó en el sitio del mercado otra alma viviente que Belisa Crepusculario, quien no había visto jamás al mulato y por lo mismo le extrañó que se dirigiera a ella. «A ti te busco», le gritó señalándola con el látigo enroscado. Y antes que terminara de decirlo, dos hombres cayeron encima de la mujer atropellando el toldo y rompiendo el tintero. La ataron de pies y manos y la colocaron atravesada como un bulto de marinero sobre la grupa de la bestia del mulato. Emprendieron galope en dirección a las colinas. Horas más tarde, cuando Belisa Crepusculario estaba a punto de morir con el corazón convertido en arena por las sacudidas del caballo, sintió que se detenían y cuatro manos poderosas la depositaban en tierra. Intentó ponerse de pie y levantar la cabeza con dignidad, pero le fallaron las fuerzas y se desplomó con un suspiro hundiéndose en un sueño ofuscado. Despertó horas después con el murmullo de la noche en el campo, pero no tuvo tiempo de descifrar esos sonidos, porque al abrir los ojos se encontró ante la mirada impaciente del mulato que estaba arrodillado a su lado. «Por fin despiertas, mujer», dijo alcanzándole su cantimplora para que bebiera un sorbo de aguardiente. Ella quiso saber la causa de tanto maltrato, y él le explicó que el coronel necesitaba sus servicios. Le permitió mojarse la cara y enseguida la llevó a un extremo del campamento donde el hombre más temido del país reposaba en una hamaca colgada entre dos árboles. Ella no dudó al verle el rostro porque tenía encima la sombra incierta del follaje y la sombra imborrable de muchos años viviendo como un bandido, pero imaginó que debía ser la expresión perdularia si su gigantesco ayudante se dirigía a él con tanta humildad. Pero le sorprendió una voz suave, bien modulada, como la de un profesor. «¿Eres la que vende palabras?», preguntó. «Para servirte», balbuceó ella oteando en la penumbra para verlo un poco mejor. El coronel se puso de pie y la luz de la antorcha que llevaba el mulato le dio de frente. La mujer vio su piel oscura y sus fieros ojos de puma y supo al punto que estaba frente al hombre más solo de este mundo. «Quiero ser presidente», dijo él. Estaba cansado de recorrer esta tierra maldita en guerras inútiles y derrotas que ningún subterfugio podía transformar en victorias. Llevaba años durmiendo a la intemperie, picado de mosquitos, alimentándose de iguanas y sopa de culebras. Pero esos inconvenientes menores no constituían razón suficiente para cambiar el destino. Lo que en verdad le fastidiaba era el terror en los ojos ajenos. Deseaba entrar a los pueblos bajo arcos de triunfo, entre banderas de colores, flores, que lo aplaudieran y que le dieran de regalo huevos frescos y pan recién horneado. Estaba harto de comprobar cómo a su paso huían los hombres, abortaban de susto las mujeres y temblaban las criaturas. Por eso había decidido ser presidente. El mulato le siguió para que fueran a la capital y le dijo que entraran galopando al palacio para apoderarse del gobierno, tal como habían hecho tantas otras cosas sin pedir permiso. Pero al coronel no le interesaba convertirse en otro tirano, de eso ya habían tenido bastantes por allí. Y además, de ese modo no obtendría el afecto de la gente. Su idea consistía en ser elegido por votación popular en comicios, en el mes de diciembre. Para eso necesito hablar como un candidato. ¿Puedes venderme las palabras para un discurso?, preguntó el coronel a Belisa Crepusculario. Ella había aceptado muchos encargos, pero ninguno como ese. Sin embargo, no pudo negarse, temiendo que el mulato le metiera un tiro entre los ojos o peor aún, que el coronel se pusiera a llorar. Por otra parte, sintió el impulso de ayudarlo porque percibió un palpitante calor en su piel, un deseo poderoso de tocar a ese hombre, de recorrerlo con sus manos y estrecharlo entre sus brazos. Vámonos a la laguna de Chacagua. A bailar. Mira que voy buscando por el camino a mi corazón. Toda la noche y buena parte del día siguiente estuvo Belisa Crepusculario buscando en su repertorio las palabras apropiadas para un discurso presidencial. Vigilada de cerca por el mulato, quien no apartaba los ojos de sus firmes piernas de caminante y sus senos virginales. Descartó las palabras ásperas y secas, las demasiado floridas, las que estaban desteñidas por el abuso, las que ofrecían promesas improbables, las carentes de verdad y las confusas, para quedarse solamente con aquellas capaces de tocar con certeza el pensamiento de los hombres y la intuición de las mujeres, haciendo uso de los conocimientos comprados al cura por 20 pesos. Escribió el discurso en una hoja de papel y luego hizo señas al mulato para que desatara la cuerda con la cual la había amarrado por los tobillos a un árbol. La condujeron nuevamente donde el coronel y al verlo, ella volvió a sentir la misma palpitante ansiedad del primer encuentro. Le pasó el papel y aguardó, mientras él lo miraba sujetándolo con la punta de los dedos. ¿Qué carajo dice aquí?, preguntó por último. ¿No sabes leer? Lo que yo sé es hacer la guerra, dijo él. Y entonces ella leyó en voz alta el discurso. Lo leyó 3 veces para que su cliente pudiera grabárselo en la memoria. Y cuando terminó, vio la emoción en los rostros de los hombres de la tropa que se juntaron para escucharla y notó que los ojos amarillos del coronel brillaban de entusiasmo. Seguro que con esas palabras el sillón presidencial sería tuyo. Si después de oírlo 3 veces los muchachos siguen con la boca abierta, es que esta vaina sirve, coronel, dijo el mulato. ¿Cuánto te debo por tu trabajo, mujer?, preguntó el jefe. 1 peso, coronel. No es caro, dijo él abriendo la bolsa que llevaba colgada del cinturón con los restos del último botín. Además tienes derecho a una ñapa. Te corresponden 2 palabras secretas, dijo Belisa Crepusculario. ¿Cómo es eso? Y ella procedió a explicarle que por cada 50 centavos que pagaba un cliente le obsequiaba 1 palabra de uso exclusivo. El jefe se encogió de hombros, pues no entendía no tenía ni menor interés en la oferta, pero no quiso ser descortés con quien lo había servido bien. Ella se aproximó sin prisa al taburete de suela donde él estaba sentado y se inclinó para entregarle el regalo. Entonces el hombre sintió el olor de animal montuno que se desprendía de esa mujer, el calor de incendio que irradiaban sus caderas y el roce terrible de su cabello, el aliento de hierbabuena susurrado en su oreja y las 2 palabras secretas a las cuales tenía derecho. «Son tuyas, coronel», dijo. «Puedes emplearlas cuanto quieras». El mulato acompañó a Belisa hasta el borde del camino sin dejar de mirarla con ojos suplicantes de perro perdido. Pero cuando estiró la mano para tocarla, ella lo detuvo con un chorro de palabras inventadas que tuvieron la virtud de espantarle el deseo, porque creyó que se trataba de alguna maldición irrevocable. Septiembre, octubre y noviembre, el coronel pronunció su discurso tantas veces que de no haber sido con palabras refulgentes y durables, el uso lo habría vuelto ceniza. Recorrió el país en todas direcciones, entrando a las ciudades con aire triunfal, deteniéndose en los pueblos más olvidados, donde sólo el rastro de basura indicaba la presencia humana, para convencer a los electores de que votaran por él, mientras hablaba en una tarima al centro de la plaza. Entonces el mulato y sus hombres repartían caramelos, pintaban su nombre con escarcha dorada, pero nadie prestaba atención a esos recursos de mercader, porque estaban deslumbrados por la claridad de las propuestas, la lucidez poética del argumento, contagiados por su deseo tremendo de corregir los errores de la historia, y alegres por primera vez en sus vidas. Al terminar, la tropa lanzaba pistoletazos al aire y encendía petardos, y cuando por fin se retiraban, quedaba atrás una estela de esperanza que perduraba muchos días en todo el aire. «Vamos bien, coronel», dijo el mulato al cumplirse 12 semanas. pero el candidato no lo escuchó. Repetía sus dos palabras secretas como hacía cada vez con mayor frecuencia. Las decía cuando lo ablandaba la nostalgia, las murmuraba dormido, las llevaba sobre el caballo, las pensaba antes de pronunciar el discurso, se sorprendía saboreándolas en descuidos. Y en toda ocasión en que esas dos palabras venían a su mente, evocaba la presencia de Belisa Crepusculario, y se alborotaban sus sentidos con el recuerdo del olor montuno y el calor de incendio de aquellas caderas. ¿Qué es lo que le pasa, coronel?, le preguntó muchas veces el mulato, hasta que por fin un día el jefe no pudo más y le confesó que la culpa de su ánimo eran esas dos palabras que llevaba clavadas en el vientre. «Dímelas, a ver si pierden poder», le dijo el fiel ayudante. «No te las diré, son solo mías», dijo el coronel. Cansado de ver a su jefe deteriorándose como un condenado a muerte, el mulato se echó el fusil al hombro y partió en busca de Belisa Crepusculario. Siguió sus huellas por toda esa vasta geografía hasta encontrarla en un pueblo del sur, instalada bajo el toldo de su oficio, contando su rosario de noticias, y se le plantó delante con las piernas abiertas y el arma empuñada. «Tú te vienes conmigo», le dijo. Ella lo estaba esperando. Recogió el tintero, plegó el lienzo del tenderete y se echó el chal sobre los hombros y en silencio trepó al anca del caballo. No cruzaron ni un gesto en todo el camino, porque al mulato el deseo por ella se le había convertido en rabia y sólo el miedo que le inspiraba su lengua le impedía destrozarla a latigazos. Tampoco estaba dispuesto a comentarle que el coronel andaba al helado y lo que no habían logrado tantos años de batalla lo habría conseguido un encantamiento susurrado al oído. 3 días después llegaron al campamento y de inmediato condujo a su prisionera hasta el candidato delante de toda la tropa. «Te traje a esta bruja para que le devuelva sus palabras, coronel, y para que ella te devuelva la hombría», dijo empuñando el cañón del fusil a la nuca de la mujer. El coronel y Belisa Crepusculario se miraron largamente, midiéndose desde la distancia. Los hombres comprendieron entonces que ya su jefe no podía deshacerse del hechizo. No podía dejar esas dos palabras endemoniadas, porque todos pudieron ver los ojos carnívoros del puma tornarse mansos cuando ella avanzó y lo llevó de la mano. Mariposa tuvo un ternel, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca. Mariposa tuvo un ternel, la sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca. Mariposa tuvo un ternel, y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternel, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternel. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer.